Ahora en Radionauta, Vamos Arriba a Vos, un programa de Murga Uruguaya. Bienvenidas al sexto programa de Vamos Arriba Vos, un aplauso. Vamos Arriba Vos, aplauso, llegamos al final de este ciclo. Qué impresionante, ¿eh? Parece ayer cuando empezamos, bien hecho 6 programas, che, se querían que... Bueno, no, una alegría compartir con ustedes que nos están oyendo ahí este último programa de Vamos Arriba Vos, que un poco tenía la función, como habíamos dicho cuando empezamos el ciclo, de difundir un poco la murga de estilo uruguayo, podríamos decir. Después eso siempre lo pusimos en debate. Pero Murgas Argentina, acá de la región, es el programa que nos convoca hoy. Un poco mostrar lo que se está haciendo. Algo introducimos el programa pasado con respecto a la introducción de este género en Argentina. Así que hoy vamos a tener la compañía de varias murgas. Exactamente, Damián, de varias murgas. Y si te parece, empezamos con la primera. Con la primera. ¿Quién nos vino a visitar? Contame. Desde el hogar social de Berizzo, en Montevideo y Nueva York. Oh, tendrá mística ese lugar, ¿eh? Por Dios. Pisa las tablas del primer tablado radiofónico de la historia de la radiofonía argentina por Radionauta 106.3, desde el Olga Vázquez 60, 10 y 11, ¡La Macanuda! Cuando termine la fiesta y se marchen los gitanos, golpeemos fuerte las manos con un saludo cordial. Esta canción es carnaval. Pero ahora pena mi dolores, donde estén los curtidores. Partiéndose la multitud, un falle roto va llorando su rezongo. Se va la murga para derrotar las implacables luces del final, con la promesa de que volverán los hongos. Al partir. partir. El viento de la noche nos dirá. Noche nos dirá. Roto va llorando su rezo. ¡Rezo! ¡Que vaya por la puerta! La cinta cambia en luz del final, con la promesa de que volverá. ¡Volverá! ¡Dos, dos, dos! Capitán de lo que se fue tripulando cácara de nuez. Soy testigo de que fui, testigo que viví un tiempo en el que tuve vivo y que soy rey de un reino que perdí el día en que nací. En una casa de pensión. Viajé contigo a los trenes sin rieles de aquella niñez. Rai, rai, rai, rai, rai. Mira los carros que tienen un campo de casa a sus pies. Rai, rai, rai, rai. Soles y trueno, de azufre de tierra, mosca de jazmín. Rai, rai, rai, rai. Luna de mayo y octubre sangrando. El fusil, la ciudad, alejándose los barcos a vapor. Usaban un manojo de queraños y tu voz, alza vuelo en el pañuelo de la. En el viento, cepelines en el cielo del ayer. Un baúl con la sombra derrotada de un disfraz. Un reloj. penúltima función. Espero la pizza, Majo. Fuertes aplausos para la macanuda en el aire de Radionauta 106.3, el primer tablado radiofónico de la historia argentina. Así que la macanuda, mirá, ojo, no se tiraron nada casi. Estamos haciendo el programa en vivo desde el auditorio del Centro Social y Cultural y Político Olga Vázquez. Así que estamos con una especie de programa. En realidad con Pablito siempre quisimos hacer televisión, no radio. Así que, y como queríamos que nos vieran, armamos todo este show. Este circo, exactamente. Tenemos una luz que nos enfoca a nosotros, sí. Así que está muy lindo. Somos como Dolina. Ahora vamos a tocar el piano y hacer un par de cosas. No, eso no. No. Está quemado. Macanuda, Murga, ¿desde qué año está fundada? 2008. Al micrófono, por favor. Que al micrófono, radio. Esto es radio. ¿Alguno de los que está ahí? Ahí vamos. Macanuda, fundada en el 2008, en la ciudad de Berisso. Acá hay varios fundadores todavía en la Murga. El resto se dio cuenta y se fue. ¿Cómo surge un poco ahí la inquietud de la personal, del grupo de... A ver, vamos a los arrancó orígenes. Arrancó básicamente como un taller, Murga Joven. Era un coro de 15 más o menos, entre... El más chico tenía 12 años y el más grande tenía 20. Sin contar al director, que tenía 50 y algo. Y nada, armó la batería y el director, tenían las ganas de armar la murga, buscaron gente de la murga silbando bajito, que salía el murga ya, que tenía ganas de hacer murga uruguaya, así que ahí empezamos a ensayar y a tipo taller. Hola. Arrancó. ¿Cómo viene la cuestión del nuevo espectáculo? Estuvimos viendo la presentación que hicieron con Cayó la Cabra este año. ¿Y cómo viene la cuestión ahí? Sí, el espectáculo viene bien, trabajando mucho. Tratando de ponernos de acuerdo. No, pero bien, ya la idea es presentarlo a mitad de año más o menos, el año que viene. ¿Y así carnaval? ¿Qué les tiene deparado? Y en carnaval estamos ahí debatiendo, bueno, no sabemos si vamos a salir todavía, porque por ahí nos quedamos laburando para llegar a mitad de año con el espectáculo terminado, así que capaz que no salimos. Bien, en esta historia de la murga de la macanuda, seguramente tengan unas cuantas anécdotas, algunas posibles de contar en la radio y otras no, sí. Así que seleccionen las que... ya son las 22, pasamos. Sí, ya se puede. Pueden contar cualquier cosa, sí. Bueno, una anécdota por ahí, a ver. Que de cumpleaños, cuando lo llaman a cantar para cumpleaños, viste, eventos así. Claro, ¿cómo es eso? Fiesta. Sí. Nada, yo le aviso que no nos contraten, porque terminan perdiendo siempre. Sí, no, siempre la historia es más o menos siempre la misma, que llega la murga, va gratis, canta, se va para el fondo y le come y le toma todo el cumpleañero, es así. Así que termina saliendo más caro que si nos pagaran. Bueno. ¿Y algún evento en el que hayan caído así invitados y la murga quedaba, como decir, de alguna manera descontextualizada en el evento? Es decir, el que los invitó no estaba muy... Sí, en realidad eso nos pasó en muchos lugares distintos. Que capaz que era, no sé, había gente, dos o tres que conocían la murga y después el resto nos miraban con los ojos así grandotes diciendo, ¿y esto? ¿De dónde salieron? Pero, no, sí, nos pasa seguido lo que no... O sea, ¿quedar descolgado? La anécdota es que empezó a cantar la murga y entró, no sé si el presidente de San Lorenzo, qué sé yo. Ah. Entonces, a ver esa. Todo el mundo vacionando al presidente San Lorenzo y la música y la murga cantando y ni bola y... Pero digamos, es igual. Después le comimos todo igual de bronca. Bien, en algunos programas estuvimos un poco comentando como anécdota lo difícil que es a veces contar eso, que uno canta en una murga estilo uruguayo y explicar la diferencia, ¿no? Y te dice, no, bueno, y los tambores, no, y los chicos que bailan, no hay chicos que bailan. Sí, bueno, tal cual. Todo ese ejercicio me imagino que en los lugares donde los invitan debe sí, ser... Sí, bueno, parte de la presentación habla de eso también, de cómo explicar todas las veces que hay que explicar y qué es el candombe, qué es la murga, qué es la murga porteña, qué es esto, qué es lo otro. Perfecto. Gracias. ¿Cómo están viendo por ahí ustedes un poco el desarrollo acá en la región, en Argentina, de este estilo, digamos? A mí personalmente me parece que en poco tiempo se avanzó muchísimo. Uh-huh. Que un montón de murga en 2 años crecen un montón. Y que lo más importante para mí que se hace cosa propia, ¿viste? que está bien, bueno, nosotros arrancamos haciendo cover, y, pero siempre tuvimos, viste, las ganas de hacer el espectáculo, que esto, que lo otro, no sabíamos cantar, bah, ahora tampoco, pero no cantábamos nada y teníamos, viste, las ganas de hacer algo propio. Eso está bueno porque, para hablar desde este lado, ya que, o sea, hacemos murga estilo uruguayo, pero con las cosas de acá, ¿no? Con las cosas de allá, está bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido. Quédense a tomar una y a cantar una entre todos. Y dale, con tenemos, qué... perdóname, trajimos una sorpresita de la bajada del año que viene. Opa. Para presentar, así que... Y trajimos regalito también, el vino de la costa. Un vino de la costa de Berisso, pero... A ver, esto es, las cámaras están registrando, sí. ¡Qué gran! Bueno, muchas gracias. Acá nos acaban de traer un vino de la costa. El famoso... Increíble, muchas gracias. ¡Qué gran! Bueno, muchas gracias. No sabía que íbamos a tener regalo en este programa. Me estoy emocionando. Bueno, cuando quieran. Bueno, vamos entonces con la bajada 2014 de La Macanuda. El año que viene, a mitad de año, estaremos anunciando la presentación del espectáculo. Y vamos arriba. ¡Vamos! Vamos, Macanuda, Vamos a la murga. Canción que del alma flora y fluye en mi voz un río que arrastra con su bravura como una cruel travesura. Penas por esperanza, pa' que reviva tu corazón. Está en la murga, que compañera, que solo espera poder cantar con ironía y dar la vida, pa' que no muera nunca el carnaval. Vuela retorcida serpentina como un pájaro divina, remontando una ilusión. Subite, que no hace falta convite para ser feliz y unirte a estos locos sin razón. Y ahora, emprender la retirada con un nudo en la garganta que desata la emoción. Salud. Y por la inmensa alegría de vivirla junto a vos. Macanuda, miren lo que hermosura, si son una ternura, qué bonito que están. Se va la Macanuda, hasta pronto carnaval. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Continuamos en el sexto programa de Vamos Arriba Vos, después de esta corrida. Además está lindo para correr acá en el Oliva Vázquez, porque bueno, es un ambiente fresco. No vamos a hacer los comentarios que está haciendo cualquier conductor de radio en la radio en este momento. La estamos pasando muy bien en el Centro Social, Cultural y Político Oliva Vázquez a través de Radionauta 106.3, el primer tablado radiofónico de la historia argentina que tuvo recién en su primera aparición a la Macanuda, a la Murga de Berisso. Les queremos mandar un especial saludo a nuestro compañero de programa, a Fernando Gómez, que hoy no pudo venir. Yo pensé que lo había visto por ahí. ¿Ah, sí? Sí, pensé escuchar su voz, que es muy particular, la voz de Fernando, viste que... Subí la compu. No sé si... Subí la compu. Tenía toda la idea de que andaba por el Olga Vázquez. Bueno, parece ser que, no sé, será el espíritu de Fernando Gómez. Mientras se prepara la próxima murga para... Estamos por Radionauta FM 106.3.3. Fernando, el espíritu de Fernando. Vamos arriba vos. Mirá, Fernando. Bueno, apareció. Para abrir la Bueno, ahí. No, esa no era la próxima murga del Olga, ¿eh? Queremos decir que en este programa vamos a estar entregando también los premios que estuvimos ofertando. Recordemos que en los cuatro primeros programas tuvimos consignas radiales muy interesantes, las cuatro, y que a los ganadores del sorteo le íbamos a regalar un cuarto kilo de yerba uruguaya. Exactamente, así que tenemos las bolsitas de la yerba uruguaya acá para repartir a los ganadores y ganadoras que andan por ahí dando vuelta. Y los que queden, las cuartos de kilos de yerba, los vamos también a repartir. A sortear entre las murgas, si es que no vienen los ganadores a buscar su premio, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, estamos muy, pero muy contentos de hacer este programa, de llegar al último programa del ciclo. Y ahí se está preparando para dar su parte en este tablado radiofónico. La próxima murga, que es una murga amiga acá, que ya se ha presentado en el Olga hace poquito, que se denomina Pasó la Nafta, ¿no? La sigla en realidad es PAN, más conocida como PAN. Como la murga PAM. Exactamente. La caja PAN, la murga PAM. Bueno, si te parece, la escuchamos. Vamos directamente a escuchar la murga y después le entramos un poquito a las preguntas. Así que en el aire de Radio Nauta, pásalo a Nafta. ¡Oye! Rompió la lira su mutismo triste y a su son. Van, van, van, van. Mariposillas portadoras de ilusión. Bien, bien, bien, bien. Sus alas de cristales son. Cuando sale el sol, llegaron. Y en sus alegres cantares van dejando los pesares que alegran los corazones. Cantando llega el amor. Viva la vida, viva el amor. Templo de Momo, que es un encanto. Aracalacana le brinda un canto que llega hasta el alma y a su corazón. Cantando al templo de Momo, que es un encanto. Aracalacana le brinda un canto que llega. llega hasta el alma. Y a su corazón. Que germina con los años y florece en cada barrio, perfumando la ciudad. Canilla, en tu voz nació el milagro y el tablado fiel santuario que ofrenda tu pregonar. Su cantar volvió la nueva milonga regalando una vez más. Canción de luna esquinera, con voz milonguera, murga, murga en flores. Y al fin se boza un dibujo, coloreado en brujo, drama de colores. Con aire de candombero, la nueva milonga. Con los años y florece en cada barrio, perfumando la ciudad. Canilla, en tu voz nació el milagro y está hablado fiel santuario que ofrenda tu pregonar. Aquí estás, su cantar. Volvió la nueva milonga regalando una vez más. Canciones que versan del amor, canciones de ayer. Viaja en su batuta la magia total y el secreto de lo popular. Su estampa y su afán de sin igual por siempre estará. Alma de la murga, gambeta infernal, fuego que regala el carnaval. Con aire de candombero, la nueva milonga. Bueno, sonaba ahí en el aire de Radionauta, Pasalo Nasta, en este primer tablado radiofónico de la historia argentina. De la radiofonía argentina. Y de la historia de la radiofonía. Radiofonía argentina. Y de otros países que limítrofes que no son Uruguay. Sí, exactamente. Que no tienen murga de este tipo tan buena. ¿Cuándo comienza ahí este Pasalo a Nasta? ¿Cuándo los inicios de esta murga? No sé, en junio. ¿Abril? ¿De este año? Este año. Esto es maravilloso. Pero me parece que acá había trabajo previo, ¿eh? No. ¿No? Mirá. Bueno, esto es increíble. Qué bueno. ¿Y cómo surge un poco la murga? Cuenten, ¿dónde ensayan? ¿Dónde los encontramos? La murga surge... En verdad es como una convocatoria para juntar gente para otra murga. Ajá. De la cual se hace y la cual funciona, y hay dos personas que entran a una murga, pero todos los que fuimos al casting armamos esta banda con... Nos quedamos con las ganas. Lo rezagado, digamos. Y estamos sellando mi casa. Muy bien. No les voy a dar la dirección. No, un poco lo que también contábamos en otros programas de Vamos Arriba Vos es cómo a partir de una murga se van multiplicando el resto de las murgas. Nosotros un poco decíamos eso, ¿no? Que qué bueno ver, digamos, cómo por ahí la semillita que pusieron algunos se va multiplicando y van surgiendo nuevas murgas en la ciudad y en la región que vienen inclusive de haber pasado por alguna de las murgas de estilo uruguayo, y eso es lo que está bueno, y un poco el programa lo que trataba de hacer es reflejar, digamos, esa diversidad y empezar a convocar otra vez a todas las murgas, digamos, a compartir espacios comunes y a disfrutar, digamos, esto que nos gusta tanto. Así es. ¿Cuál es la murga preferida de Pasar la Nafta? La murga de estilo uruguayo, Pasar la Nafta, sí. San, san, san, san, san, san. Pasar la Nafta. Muy bien. Está muy creído, no sé, me chico, parece, Pasar la Nafta. Sí, bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo que se hayan acercado acá, que compartan este último programa con nosotros, que creemos que en realidad es el último programa de este ciclo, pero ya estamos súper embalados para el año que viene. Así que esta idea de los tablados radiofónicos puede hacer que se sigan haciendo, digamos, y haber compartido el primero, esto va a quedar después ahí en la historia, está bueno también que se dé. Que nosotros lo hayamos compartido con ellos, seguro. Pues, qué en la historia que... de la murga pasaron hasta alguna vez fueron un tablado radiofónico y nosotros vamos a ir en la foto. Claro, por eso digo. ¿Cómo los espera Carnaval? ¿Cómo los recibe? No sabemos. No saben, perfecto. No sabemos. ¿Espectáculo propio de Pasaron Afta? Para el 2017. No, Mundial 2018. Perfecto. ¿Diciembre de 2017? Vamos a ver. Perfecto. Bueno. Me encanta. Hay que planificar con tiempo. Lo seguimos escuchando entonces. Vamos dos temas, con dos temas. Más. Vamos con dos más y después ya se guardan para el gran final que va a ser, no sé cómo vamos a hacer para entrar todo acá, pero bueno, vamos a cantar alguno de los clásicos. Así que suena en Radionauta. Entonces, desde el patio de lo de Pedro, pisa las tablas de Radionauta 106.3 y de Olga Vázquez, 60-10-11, pasaron hasta. En la noche fría se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz, tanta hermosura que alegró las calles, que encendió las luces de aquella ciudad. En la noche fría se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retoma el trabajo sobre el hormigón. En las melodías que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población, el barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Thank you. compañera. Que suena la noche entera y aún después del carnaval. Voz del Río de la Plata, nació en los ranchos de lata, paisaje del arrabal. Miren, nos vamos riendo. Aquí estamos nosotros. A pesar de estar sufriendo. Injusticia de verdad. El camino de los pobres sin destino de Argentina y Uruguay. La alegría es el camino de los pobres sin destino de Argentina y Uruguay. Suena la murga, suena la murga, sonando va, sonando va, cantando en joda, siempre canta la verdad. Suena la murga, suena la murga, sonando va, sonando va. Nunca nos falten las 40 pa' cantar. Suena la murga, sonando va, cantando en joda, siempre canta la verdad. Suena la murga, sonando va, nunca nos falten las 40 pa' cantar. En la murga compañera, voz de este pueblo que espera apagar tanto dolor. Los viejos ya la cantaban, mientras los parches sonaban repiqueteándole el sol. Vámonos todos cantando, vamos todos cantando, basta ya de andar llorando. Que la murga se nos va, en los barrios las llamadas suben como llamaradas y hasta el otro carnaval. En los barrios las llamadas suben como llamaradas y hasta el otro carnaval. Suena la murga, sonando va, cantando en joda, siempre canta la verdad. Suena el amor, sonando va, nunca nos falten las 40 pa' cantar. Suena el amor, sonando va, cantando en joda, siempre canta la verdad. Suena el amor, sonando va, nunca nos falten las 40 pa' cantar. Que nunca falten las 40 pa' cantar. Que nunca falten las 40 pa' cantar. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Continuamos en este sexto programa de Vamos Arriba Vos. Estamos acá. Mucho calor en el auditorio. Mucho calor en el auditorio de Olga Vázquez. Están buscando a la murga que no se sabe bien dónde está. Hemos escuchado a Pasalo a Nafta. Hemos escuchado antes a la Macanuda. Y ahora estamos por escuchar otra murga. Igual acabo de entrar al Facebook y mucha gente nos deja saludos. No vamos a poder leerlos a todos porque son una cantidad innumerable de saludos. Qué bueno, sabíamos que este último programa que hacíamos de Vamos Arriba Hoy iba a tener, digamos, tanta adhesión en nuestros radioescuchas de Radio Nauta. También queremos agradecer a gente que nos estuvo ayudando en el programa de hoy, digamos, armar todo esto que hemos hecho un despliegue acá. A los dos Juanes. Que nos dieron una mano impresionante. A Rodo, a Luquitas también, que nos dio una mano con el armado del sonido. Así que agradecerles mucho. Y otro saludo a Fer Gómez, que desde la distancia, desde Capital Federal, ahí con una muñeca... Sí. Yesada estará escuchándonos. Y le mandamos un abrazo grande a Maga para que se... De los mentores de este programa, digamos. Sí, sí, aquella noche de vino tinto y locro, o no sé qué estábamos comiendo. Sí, era algo así como locro. Exactamente. Dijimos, che, ¿qué te parece si hacemos un programa en el que en el último programa terminemos un ciclo de programas? Que en el último terminemos con un tablado. Un delirio terrible y acá estamos. Y acá lo tenés. Con 80.000 grados de calor que no se puede creer. Bueno, como decíamos, este programa, último programa de Radio Nauta de Vamos Arriba Vos, tiene, no de Radio Nauta, sino de Vamos Arriba Vos, tiene la participación de murgas de la zona, así que nos viene a visitar otra murga, la tercera, que se hace presente en este tablado, en el primer tablado de la radiofonía argentina. No sé si mundial, pero Argentina seguro. No me animo a decirlo, pero de habla hispana seguro. Entonces, así que, ¿quién tiene el honor de ser parte de esta primera transmisión mundial del primer tablado del mundo por radio? Desde el centro Jacarandá. Centro Cultural Jacarandá, 9:61, lunes y miércoles de 8 a 10:30 de la noche, aclaran. Veo cara conocida en esta murga. Pisan las tablas de Radionauta 106.3 del Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Se pudre la momia. Otra vez nos encontramos para construir, darle sentido y forma a la canción, ahora aquí entre los dos. La murga y el auditorio. Gracias por estar hoy. Por favor, no dejes marchitas sus flores. En este jardín donde reviven nuestras ilusiones. Foto de un pasado que quedó perdido en los rincones. Guerras con la excusa de la libertad y vivir dominio. dominados por sus miserias. Mi conciencia se muere hundida en un sillón. Debemos despertar y estar atentos porque va a pasar la vida con velocidad. Esta era la presentación, nos falta un cachito, pero ya vamos a llegar. Va a ser el salpicón de la momia. Vivimos en la provincia más rica de la Argentina, también la más inundada donde reina la injusticia. Los políticos jugando al juego de gran bonete, se cubren unos a otros, son todos unos soletes. Inundación, inundación, que todos los responsables vayan a prisión. En Uruguay toman mate, pero no hay yerba tales. En Uruguay toman mate, pero no hay yerba tales. La tienen los brasileros, la toman los orientales. Pero ya anunció Mujica que va a plantar marihuana. Ponga la pava, señora, viene la yerba canaria. Se va la voz, dámela a mí, que con la yerba canaria te vas a reír. Los derechos sobre el fútbol ya no los tiene la Corpo. Los derechos sobre el fútbol ya no los tiene la Corpo. Los nuevos dueños del circo los llaman fútbol para todos. Lo que no cambia es la AFA, los barras y la violencia. Le pedimos al Estado que ahí también intervenga. Ellos juegan con su pasión. Los clubes y el gobierno se ríen de vos. Se dice que en la Argentina están las mejores minas. Se dice que en la Argentina están las mejores minas. También las más numerosas, más grandes y destructivas. Dicen que es para el progreso y es una sucia mentira. Nos destruyen, nos enferman y el oro se va para arriba. Ni glaciares, ni población están a salvo hoy en día por esta ambición. El año pasado hubo una protesta masiva. El año pasado hubo una protesta masiva. No eran librecambistas, tampoco eran golpistas. No lo cubrieron los medios, se ve que no convenía. Pedían porque se fuera Monsanto de la Argentina. Corporación, corporación, hoy solo cambian gobiernos, la lógica no. El monitoreo urbano ya es moneda corriente. El monitoreo urbano ya es moneda corriente. Asaltos, asesinatos, pibes por sí delincuentes. Las cámaras en la city todo el día nos observan. Nos hacen primero plano, la vida es telenovela. Vos vigilás, vos controlás. Si las cámaras ahí nos toman, saludo de acá. La iglesia tercermundista recuerda al padre Mujica. La iglesia tercermundista recuerda al padre Mujica. Que que junto con Angelelli luchando dieron la vida. La iglesia más ortodoxa nunca bajó lo que hacía. Por suerte ahora se sabe que existe la apostasía. No pagues más tu religión. El Vaticano es el rico y el pobre sos vos. Hay gente que está pidiendo y reclama más mano dura. Hay gente que está pidiendo y reclama más mano dura. Como lo vemos a Feynman, a Macri y hasta a un cura. Antes había secuestros, afanos y hasta torturas. No eran ladrones comunes. Era nuestra dictadura. ¡Qué vacilón se nos armó! Se pudre la momia, denuncia, pa' que escuche vos. ¡Qué vacilón se nos armó! Se pudre la momia, te canta este salpicón. ¡Toma! Escuchábamos en este sexto programa de Vamos Arriba Boa, Se pudre la momia, y una curiosidad, una murga que tiene un salpicón. ¿Por qué? Porque estamos saliendo por los micrófonos. Sí. Perfecto. Porque en general las murgas, más en estos lugares, como La Plata o Argentina o no sé, no importa. Para mí no tienen tanto salpicón y me gustó que tengan un salpicón, que vayan con la tradicional línea murguera. Exactamente, del salpicón. Pero con un cachetazo de realidad acá de Argentina. Muy bueno, digamos, el salpicón. Sirve un poco, como estuvimos explicando en el primer programa que hicimos, como la introducción al mundo de la murga uruguaya. El salpicón es ese momento de denuncia, un poco de actualidad, digamos, de la murga de estilo uruguayo. Así que acá los chicos de Se pudre la momia nos estuvieron regalando su salpicón. Excelente, todos como con muchas ganas de aplaudir cuando ahí terminaron. Les queríamos preguntar, bueno, ¿cuándo surge la murga? ¿Cuándo empezaron? Ahí se acercan algún micrófono y nos van contando. Se pudre la momia, inicios. Nos empezamos a juntar el 24 de marzo del 2011. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Justamente. No, importante. Fue elegida para cambiar un poco la energía del día nefasto, ¿no? Exactamente. De tratar de cambiar un poco eso. Ajá. Y así que, bueno, ¿y alguna anécdota, momento incómodo, momento feliz que hayan vivido con la murga que nos quieran compartir? ¿Qué pregunta? Momento incómodo, conocer a esta gente, muy incómodo. Te están tirando con botellas. Se están tirando con de todo, dijera nuestro colega. Sí. Los segundos y los primos no nos aguantamos, por eso nos ponemos las puntas. Exactamente. ¿En qué momento dijiste, quiero tener un coro en vez de una murga? La verdad que no. La cara fue... No sabe, no contesta. Lapidaria. Bien, bueno, una alegría que vengan a compartir este primer tablado de la historia radiofónica argentina. La verdad que es un gusto para nosotros tenerlos y tenerlas acá. Bueno, un poquito tratando de hacer esto que nos propusimos con Vamos Arriba Vos, que fue darle difusión a un poco a la cultura y a la música de la murga estilo uruguaya, pero también a lo que está surgiendo, a lo que viene hace muchos años acá en la región, que son nuestras propias murgas. Por eso también en un programa nos discutíamos, debatíamos entre nosotros si llamarle ya de estilo uruguayo o uruguayas, porque decíamos, ya tenemos unas cuantas acá. De hecho, entrevistamos al director de La Cotorra de Rosario, que ha ido a participar del carnaval en Uruguay, y un poco charlábamos eso con él. No, exactamente, como diría Fernando Gómez. No, queríamos preguntarles cómo viene el espectáculo. Escuchamos al Picón, ¿cómo viene el espectáculo de la momia? Claro, lo que hicimos primero fue parte de la presenta, nos quedan dos temas por armar, que con eso cerraría. Tenemos Salpicón, estamos armando un par de temas del primer cuplé, que bueno, va a quedar para el año que viene todo eso. ¿Se puede saber de qué va el cuplé? Y el cuplé va a hablar, va a ser una crítica al sistema democrático delegativo, representativo. Ah, bueno, nos gusta eso. Y van a pasar los diferentes fanáticos de cada partido. De cada partido o de cada candidato, ¿no? Más que partido, de cada candidato, y van, cuando uno se presenta con todo su amor, a cantarle al candidato. Si quieren, le cantamos uno solo. Dale. Vamos, a ver el candidato. ¿Tenemos que adivinar qué candidato es o ya...? Se van a dar cuenta. A ver, bueno, escuchamos. Yo te he criticado, no estaba convencido ni adoctrinado, pero ahora te busco en la televisión. Creía que el peronismo era un movimiento ya casi extinguido, culpa de Mañeto, pero tu gestión me lo reivindicó. Y estoy muriendo, muriendo por verte. Está muriendo, agonizando 6, 7, 8 veces. Cristina, suicídale sus fantasías, ayúdalo a vivir de arriba, estropiale el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, la cámpora es un laberinto. Los choris se queman y largan olor. ¡Traición! Se pone picante el aire de Vamos Arriba, Borre de Nauta 106.3. Muy bueno ahí lo que nos compartían del cuplé Se Pudre la Momia, en este sexto y último programa de Vamos Arriba Vos. Tenemos acá un mensaje de los oyentes, en este caso de la murga, que dice, buscan de todo, preguntar. ¿Cómo? ¿Buscan de todo? Sí, buscamos de todo. lo que sea. Amor, voces para cantar, percusionista, sí, carnaval, plata, lo que sea. Perfecto, así que los interesados... Citrón destartalado también aceptamos, colchones rotos. Los interesados, ¿cómo se comunican con Se Pudre la Momia? Se pueden comunicar al Facebook de Se Pudre la Momia, se agregan como amigos Se Pudre la Momia Murga o Se Pudre la Momia, parece, no sé, y que consulten por ahí. O si no, por teléfono, pero es medio... no se van a acordar. No, dar un teléfono al aire no suele funcionar. No tira. En todo caso, bueno, eso. O pueden llamar a Susana Jiménez. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y sigan cantando, que nos encanta. Bueno, gracias por invitarnos. Vamos, Mar. No desaparezcan. Vamos con. Pensando en el regreso se van cantando, después de tanto tiempo se sienten el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo, va acomodado en esta canción desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar, nebulosa la mente, la murga se va, agradecida de estar de acá, y a su gente cantar, que a su forma de amar, tus ojos se inundarán, lágrimas al caminar, y el recuerdo del ayer suena en este carrusel. No se podrá borrar de nuestra memoria, nunca terminará de sonar en el pensar, lo que vivimos antes de ser ahora, quiere sobrevivir para vivir amándote con locura, en esta vida dura, Lo bueno no dura más que un momento en este pasar para dejar algo en este lugar. Este momento puede regresar, nebulosa en la mente, la mora se va. Agradecida de estar de acá, de su gente cantar, que a su forma la amar. Tus ojos se inundarán, lágrimas al caminar, y el recuerdo del ayer suena en este carrusel. Este momento puede regresar, nebulosa la mente, la mora se va. Para regresar. El aire radiofónico. Radionauta 106.3. Está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Continuamos en este sexto programa de Vamos Arriba Vos por la 106.3 Radio Nauta, también por internet, por radionautafm.wordpress.com, desde el Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Están preguntando cuánto tiempo tienen. Hemos escuchado ya a La Macanuda, hemos escuchado a Pasar a Nafta, hemos escuchado a Se Pudre la Momia. Muy bien, además queremos decir además que nos ha acompañado muchísima gente que se acercó al auditorio de Olga Vázquez a escuchar este tablado radiofónico que no necesariamente canta en alguna murga, sino que vino. Muchas madres también han venido en este lugar. Por ejemplo, la mía que le mando. Por ejemplo, la de Pablito que está sentada acá al costado, que creo que no se enteró que la estamos saludando. Y después también por ahí anda la mamá de uno de los mejores oyentes, de los oyentes más fieles de Facundo Pérez, un oyente que nos ha seguido durante muchos programas. También vino con su mamá. El que Facu. Lamentablemente no ha ganado ningún premio. No ha ganado ningún premio. Lo que vamos a hacer es a continuación, porque nosotros tenemos palabra y la hacemos cumplir, es entregar uno de los premios, ¿sí? El primer cuarto kilo de yerba que sorteamos en el programa Vamos Arriba Vos. Un aplauso. Ha venido el ganador del cuarto. Ha venido el ganador del cuarto kilo de yerba. La tenemos ya fraccionada. Un tal Sebastián Michelin. A ver, Sebastián, si se hace presente en este lugar. Vamos a entregar, bueno, la gente, esto es lo que se pierde por no haber venido a Olga Vázquez, ¿no? Unas palabras alusivas al premio, la entrega. Buena, ¿qué tal? Yo solo quería decirle que cuando jugué era un kilo, pero bueno, me conformo con un cuarto, está todo bien. Aguante el programa, muy bueno, espero que siga el año que viene. Y por muchos años más, nos vemos en el tablado nacional de Rosario, por lo menos. Muy bien, un saludo, un aplauso acá para Sebastián, que se lleva el primer cuarto kilo de yerba del primer programa. Un aplauso, ahí se va contento con su. Se va contento con su cuarto kilo de yerba. Bueno, No, de ninguna manera. Eso es azar, Ramiro. Nosotros hicimos el sorteo acá, había escribanos y todo. Bueno, vamos. Nos toca escuchar una murga que fuimos a escuchar el sábado pasado a la Sociedad Odontológica, que presentó su espectáculo. Me parece que 2013. Tenés como el corazoncito puesto acá. No sé por qué intuyo que tenés. Perdón, ¿puedo mandar un saludo a mis compañeros y compañeras de la murga, de la Desbarajustada? Por supuesto. Que llegó con un fin de año bastante trajinado y no pudo estar hoy acá en entablado, pero estamos ahí dando los primeros pasos, así que un saludo para mis compañeros y mis compañeras de la Desbarajustada. Decíamos entonces, la verdulera que presentó su espectáculo de punta a punta, digamos, en la Sociedad Odontológica del sábado pasado, fue una muy linda actuación de la murga. Y bueno, no sé qué nos van a regalar en esta instancia. Vamos a escuchar, se están preparando. Entonces, desde el Centro por los Derechos Humanos Zaragoza, en 53, 4 y 5, pisa las tablas de Radionauta 106.3 y de Olga Vázquez 60, 10 y 11, murga La Verdulera. Compuesta. Retoño del invierno que vuelven a cantar. Gajos de primavera en la verdulera se hacen canción. Y al llegar el verano pusimos, buscando la manera de impresionar, con la estrofa de arriba que la sacamos del Capelús Ilustrado, la versión original. Que no se malentienda, esto no es un robo, una cita copiada podría ser. No nos mire tan feo que no fue abuso, solamente hicimos uso, si le suena calle ser. no nos quieren en casa, ya lo sabemos. Dicen que productivo tenés que ser, pero no es algo fácil ser un artista. Fuimos al psicoanalista y nos dijo que hay que hacer. Levantate para trabajar, anótate en la facultad. Deja el vino, el asado y la salida con amigos. Y después de mucho pensar, le prendimos fuego al diván. Hicimos papel picado con su librito de Lacan. Le pintamos la cara, dirige y canta con los primos. Locuras y rebeldías, delirios de libertad. La ética poco importa, casi lo mismo que la moral. Si hay algún menor presente que no sepa disculpar, que se tape los oídos, que un mal ejemplo vamos a dar. La murga es una manera de superar tanta frustración del laburo, de la suegra y de cualquier otra ocupación. No me hagan lavar los platos ni horas extras trabajar. Debo ensayar para cantar. Yo iré murgueando toda la vida para el carnaval. Murgueando toda la vida para el carnaval. Aquí están. Aquí llegó la verdulera, que es la murga más mejor. ¿Y el carnaval? Aquí están. Aquí llegó la verdulera, una más de este montón. ¡Y estás en alegría! Aquí está. ¡No! Aquí llegó fruta podrida que pudrió todo el cajón. La pudrió muchísimo. Es lo que hay, somos así. Me está impacientando esto. La mitad nabo y la mitad es perejil. Podemos hacer yoga. Humildad. Hacemos una clase de yoga. Vamos a decir, no somos buenos, pero ya no vas a oír. Ah, menos mal, ahora seguro. La voluntad. ¡Y la fiesta! La inspiración. No, esto es todo así, el medio. Compromiso ya. Y la letra con rigor. Podemos poner como... Alzar la voz. Pero pongámosle pimienta. Para gritar. Pongámosle como... ¡Mátenme! La murga popular. Es popular, tenemos blog, Morger, Flogger, Twitter, Server, Burger, Rute, Mouse, Coger, Rumer, Bomber, Cate, Cate, Vique, Super. ¡Master! Todo con él, hablan en inglés ahora, dale, déjate de joder. Por favor, que le ponen todo como modernoso, quedé modernoso, hace fusión como hacía Carlos Vive, un vallenato con cumbia, papá. Ahí va. Sí, sí, sí. Ya llegó la verdulera, veníamos muy abajo, te mandamos fruta fresca. Sí, sí, sí. Ya llegó la verdulera, veníamos muy abajo, te mandamos fruta fresca. Para lograr una rima, asonante o disonante, estamos 2:20. Y nunca lo logramos, buscamos una palabra que rime con fantasía y no nos salió ninguna que lo rime con tu tía. También estaba tu hermana que paseaba en bicicleta, la rima no nos salía, solo pensamos en sus tetas. No, nos fuimos bien a la mierda, muy llena de grosería, está quedando la presenta. No, sí, no. Esto va a quedar confuso, mejor cambiemos de tema, ahora va a cantar el ruso. Ta, como no está el ruso, canto yo. Perestroika. Arde, papita. Miloslavski. Vodka. Kapirovka. Kalash. Kalashnikov. Sí, oh, sí. La murga no es cualquiera, no le hacemos asco a nada, es la murga más fiestera. Yo qué sé, no sé para qué vivimos, es la murga verdulera que se va abriendo camino. Ahora sí, que la presenta termine, más vale que nos aplaudan que sabemos dónde viven. Che, lo hacemos con la puesta en escena, que hay gente que nos ve, boludo. Dale. ¿Y el aire para cuándo? Hay quienes dicen que la murga es el reflejo de la vida. ¿Quién nos dice eso? No sé, lo escuché una vez que lo decía un pibe que ahora está en Radio Nauta, en un programa, vamos arriba a vos. Y me lo contó él, pero debe ser eso. ¿Está cerca tuyo? Por acá. Ah, por acá. Ajá. La parte que tenías que decir, ah. Ah. Eso tengo todo el guión. Claro, y como reflejo de la vida nos remite a historias de lo más profundo del amor, esas que vemos como a menudo. Sobre todo si te gustan las novelas mexicanas. Pero Menudo era de Puerto Rico. De donde salió Ricky Martin antes de que saliera del closet y todo el tiempo entrando y saliendo cosas y todo. En fin, historias de amor como una complicada, Romeo y Julieta. La dama y el vagabundo. John y Yoko. Blanca Nieves. Eso no es una historia de amor. Historia. ¿Vos decís que vivía con 7 tipos y no pasaba nada? 7. ¿Y una sola? Sí, puede ser. ¿Sabés lo que sería la murga si fuera una sola mujer? No, está bien, es un buen punto. Hay una masacre. Sí, hay una sola mujer, de hecho, pero bueno. Historias de amor, historias de encuentros y desencuentros. No sé, hay como la nuestra. Una verdadera historia de amor. Van 2 años que nació esta relación. Sabes que hoy yo no podría vivir sin vos. Y es que guardo en un cajón lo que firmamos los dos aquella vez. Y aunque yo quiero lo nuestro renovar, me pedís lo que no tengo y mucho más. Cumplo con lo que exigís y cuando me toca a mí. Te las tomas. No pretendo ser el dueño. No soy nada, yo no tengo otro lugar. Si te pago, siempre a tiempo, aunque sea revocable la humedad. Pasarán otros 2 años, pasarán. Y otra excusa encontrarás para aumentar. Y es que la vida es así, inquilino yo nací. Hasta morir. Tengo el techo lleno de agujeritos. No me lo van a arreglar. Se me va rompiendo de a poquito. Con cada aluvión se cae más. Se traba la puerta del ropero y el calefón pierde gas. Se me va cayendo la alacena. Se tapa el sin repetir, sin soplar, cosas que se tapan en la casa, en la como por ejemplo la rejilla. El cosito. Se llena de bicho la cocina y polillas en el placar. Cucarachas, ratas y palomas. Antes de dormir, me bajo un ray. Hola. Disculpen los radio oyentes y la gente presente. Quería saber si alguien no tenía algo como para alquilar. Me voy a presentar primero. Yo soy Montgomery. Y nada, necesito algo que esté cerca del centro, sí, porque la facultad en la que estudio está ahí en el bosque. Esa facultad tan renombrada, tantas personas históricas han pasado por ahí. La facultad de arquitectura dental. Es ahí. Creo que cuando me reciba iba a hacer algo como construir edificios con los dientes, no sé. Después por ahí le pueden explicar si van ahí a preguntar, pero no sé. También tuve algunas materias como para ser un mejor murguista y algunas como para viajar a la luna. Y la última que cursé fue una para mantener a los animalitos bien cuidaditos. Entonces por eso quiero que la casita tenga un patiecito, ¿vieron? Porque el otro día me ofrecieron un tetué, pero justo un amigo también me ofreció un chupacabra, pero me decidí por una tortuguita y un conejito para que juntos tengan muchos cocodrilitos. Ay, amor, amor. ¿Alguien sabe de algo particular o no sé? No sé. Justo lo que estás buscando yo te lo puedo conseguir. ¿En serio? Sí, sí. Un loft en el piso número 25 de un edificio. Con mucho verde, tiene un patio, sí. Sí, muchas habitaciones, como 3 habitaciones, un árbol de moho. ¿Un árbol de momo? ¿Un árbol de momo? Sí, qué bueno, carnavalero. Bueno, un árbol de usted momo. Usted sabe quién es el momo, ¿no? No, no. El dios de la pacha. Dios de la pacha. Momo. Ah, bueno, ponele que sí, que es un árbol de momo. Pero vos vení que firmamos unos papelitos, ¿sí? Mientras lo dejamos con la murga de la inmobiliaria. Bueno. Compramos de barrio en barrio, barrio una barrio, cueva mal oriente. Le tapamos los agujeros y buscamos el cliente. Le alquilamos a cualquiera, pero amamos los pendejos porque no tienen idea y los papis está lejos, con garantía de propiedad y 3 o 4 recibos de sueldo. De adelantado hay que pagar gastos sellados y los honorarios. Todo el sueldito vas a dejar para pagarnos la comisión en cuotas. Hasta tu vieja vas a empeñar, es el sistema, te deja en pelotas. ¡Maldito sistema! ¡Sí! ¡Viven de nosotros que consumimos! ¡Sí! ¿Por qué existe la droga? No, deliraste mal. No, tenía que ver con el espectáculo. Tranquilo, tranquilo. Ya lo habíamos hablado. Ya, es la, no, ya lo habíamos hablado esto. ¿Qué onda? Bueno, muy lindo esto de la comparsita, no sé cómo es que se llama esta gente. Bueno, no voy a empezar a... No pongamos títulos todavía. ¿Qué sos vos, loco? Cálmate un poquito que acá estamos con los muchachos de la UOCRA. No. Así que le vamos a pedir, por favor, que se vayan retirando con normalidad, como si fuera un incendio, así tranquilo. Pará poquito. Tenemos un proyecto acá, tenemos que tirar esta pared acá. Es un derrumbe silencioso, ¿eh? Tenemos que hacer un terreno baldío y así por fin poder construir un edificio de 65 pisos. Tenemos pensado poner una piscina allá de aquel lado. Y bueno, digamos que acá hay bastante olor a hippie como para que se pueda empezar. Pará, men, pará. Tenés una energía re oscura, loco. Permacultura. No. Mira, flaco, discúlpame. Vos te fumaste una droga. Vos te fumaste una droga. Acá se me va todo que tenemos que empezar a construir y me dejan de romper los huevos. por acá esto. Acá somos está, gente que está reactiva, el progreso. No. Qué olor. 10 minutos no, más. Bueno. Dejanos, acá estamos haciendo una música para los chicos, en serio. En un ratito vuelvo con... Mirá cómo te quiere. Buenas vibras, buenas vibras. Soltame, qué asquerosidad. Ahí está, se fue. Chicos, lo logramos. Ahora vuelvo, no se ilusionen. Arriba todo será un día de sol, hasta que llegó Beldín y la cagó. El edificio me tapó. El edificio lo tapó. Hoy ya no brilla el cielo desde acá. Todo esto es cemento, ¿qué más da? La UOCRA empieza a festejar. La UOCRA empieza a festejar. La UOCRA empieza a festejar. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de un balcón en construcción, vimos pasar 200 albañiles, viga de hierro, cemento y hormigón. Primero colocaron los cimientos y cuando lo estaban por terminar, cayó la muni con nuevas ordenanzas. Si no se hace la tranza, no se va a inaugurar. Se fue la muni, que ya cobró la tranza. Las nuevas ordenanzas la van a revisar. Las nuevas ordenanzas la van a acomodar. Las nuevas ordenanzas la van a cajonear. Las nuevas ordenanzas ya la pueden violar. Muy bueno, escuchamos ahí en el aire de Radionauta 106.3 a La Verdulera, que es la última murga de este ciclo, de este tablado radiofónico que estamos haciendo. Nos vinieron a visitar, a compartir con nosotros lo que venían haciendo. Tuvieron su presentación el sábado pasado. Ahí estuvo Vamos Arriba Vos, un poco poniéndole la oreja. Queríamos, bueno, que nos cuenten un poco, ahí alguno que se acerque al micrófono, los inicios de la murga, un poco la historia. Bueno, que un poco le cuenten a los que están escuchando este programa qué es La Verdulera, dónde surge, cómo, a ver. La Verdulera, hola, buenas noches a la oyentada de Radionauta. La Verdulera surgió a principios del 2007, se empezó a convocar voces, empezó a caer gente, además empezaron a caer bateristas, siempre me gastan porque digo que no son personas, pero sí son personas los bateristas. Bueno, y después de 2 años, 3 años más o menos, el grupo medio que tomó una cierta estabilidad, consolidación, me parece, en lo musical y en los integrantes. Y en el 2010 pudimos sacar el primer espectáculo, a fin del 2010. Y hace 4 días, presentamos el segundo espectáculo en el Teatro de la Sociedad Ontológica, el segundo espectáculo de La Murga. Así que, bueno, estamos más que contentos. Creo que la gente, nadie nos dijo fue un desastre, así que ya estamos contentos. Y bueno, vinimos hoy a compartir un poco. Qué bueno. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Qué tienen pensado, digamos, para este carnaval? La Verdulera, ya que tienen, digamos, el segundo espectáculo armado, ¿cómo sigue todo esto? Y la realidad es que aprovechando que el carnaval nos agarra un poco más tarde que el año pasado y donde todos volvíamos de vacaciones y esas cosas, esperamos que este febrero nos dio un tiempito más para hacer carnaval en marzo. Y bueno, poder subir a algún tablado que haya por ahí. No, la verdad que concreto no hay nada todavía. Pero en La Plata, sí, aceptamos invitaciones de tablados diversos. Así que o de cursos, así que bueno, donde nos llamen casi que estaríamos, supongo. Claro, me parece que es una buena oportunidad para plantear, ya que estamos acá el desafío. El desafío para el Olga Vázquez, curso en la puerta de Olga Vázquez, ¿no es cierto? Podríamos hacer el primer tablado, digamos, hay mucha movida en carnaval acá en la ciudad, por suerte, digamos, se ha recuperado hace un par de años, digamos, por una movida independiente también. Que hacen muchos de los que están presentes acá, pero estaría bueno de alguna manera poder volver a repetir y que las murgas puedan presentar, digamos, su espectáculo entero. Hoy nos vienen a convidar un poquito de lo que están haciendo y lo veo a Ramiro acercándose con cara obtusa. Y no sé qué es lo que estará. Pero bueno, le agradecemos a la verdulera que haya venido. Ahora nos van a compartir. Fuerte ese aplauso. Sí. Nos van a regalar alguna cancioncita más, un tema más, y después vamos a pasar a la última parte de este programa de hoy, que es espacial. Debo mandarle un saludo muy especial a Matías de Pascuale, que seguramente nos está escuchando. De hecho, que nos ayudó nos mucho. Eso vía Facebook. Sí, dice Matías que nos dio una mano impresionante, digamos, en los primeros programas de Vamos Arriba Vos. Bueno, y a todos los que nos están escuchando. Saludo para Marta. Marta también, que cumple años, un saludo muy especial. Para un integrante que lo está escuchando desde Roca. El ruso. Vamos, ruso. Sebastián Kalashnikov. I live. Aunque yo no cante, igual viene. Y para Pablo, que va a venir ahora, porque esto lo sabe. A contar con venite, Pablo, venite. Bueno, arriba, Pablo. A toda. Yo debo contar una cosa pequeña, muy breve. ¿Vamos a contar por qué me fui de la murga? No. No. San. Le pondría un poco de picante, se pondría interesante. Pero mientras Pablo Elciane se va ubicando en este tablado para cantar, mirá cómo lo estoy obligando, me encanta. Antes que nada, lo que viene después. Vamos a ir a un pequeño separador y después va a haber un rejunte murguero. Es lo más lindo, digamos. Después del tema que nos va a regalar la verdulera, vamos a ir a una tanda y después vamos a hacer el denominado rejunte murguero, en el que vamos a invitar a todos a cantar algunos clásicos, digamos, de la murga estilo uruguayo. Una pequeña cosa que iba a decir. A uno de los percusionistas lo conozco de cuando yo trabajaba en el Parque Saavedra. Y ese muchacho tocaba ahí candombe. Así que una alegría verlo acá de vuelta. Escuchamos la verdulera en el programa. Vamos arriba vos, en el aire de Radio Nauta. Como una flecha vamos recorriendo la ciudad, cantamos en todo lado pa' que entremos sin pagar. Vamos a pasar la gorra al final de la actuación, para agarpar la birra que el kiosquero nos pidió. Es mejor que bajemos, ahí nos vienen a buscar. Llegaron nuestros papi, no nos dejan trasnochar. Dejaremos la vida cuando debamos actuar. Pero no es para tanto, no nos vamos a matar. Y si a usted no le gusta nuestra forma de cantar, sepa que desde afuera es muy fácil criticar. Esta es la murga amiga que te banca el corazón, que te lleva de fiesta cuando te pinta el bajón. ¿Qué hacemos con la gorra que se acaba de llenar? Armemos la asamblea para ver en qué gastar. Vamos a comprar un vino y empezamos a bailar. Ya que tenemos la guita, compremos mucho champán. O nos compramos un plasma para el próximo mundial. Aguanten que no sabemos si le ganamos a Irán. Nos desfilamos el pecho para ir a veranear. Yo prefiero el cavado porque puedo mostrar más. O compramos choricitos para armar un choripán. Y con todo lo que sobre podemos hacer un plan. Y si nos ponemos teta para ir a desfilar, yo ya tengo. O salimos a la calle a vivir el carnaval. Ahora sí, uno por uno nos vamos a presentar, para que usted reconozca al crisol de humanidad. Nos parece importante, nos pueda identificar. así elige a quien abraza o a quien prefiere putear. Yo Pikachu y el He-Man. Yo soy Batman. Tati chica. Y nosotros Aquaman. Pará. Habíamos quedado que yo era Aquaman. No, Fede. Vos, yo vivía acá a 20 metros, dejame que hoy era yo. Hoy me tocaba a mí. Te desafío. Para. Yo me hice tajos en el cuello para tener tranquilo. No. Te desafío, pido gancho, te desafío. Un duelo. Ven a mi pescado. No. ¡Fuera, perro! Gané. Que no, ni no, gané. No quedamos sin aliento. Por dentro. Y aunque la garganta se nos quiebre en el final, construimos nuestro mundo en un cantar, rompiendo el hacerse amigo de la propia frustración. No da energía para volver a intentarlo. Vamos a reírnos de las cosas que andan mal y así llevar este equipaje más liviano. La risa no es tirar un chiste en el final, es nuestra llave para generar un cambio. La vida es un juego más. Vivir en serio no es vivir con seriedad. No te vayas a olvidar. Hay tantas reglas como forma de jugar. La vida es un juego más. Hay tantas reglas como forma de jugar. Se va la verdurera, pisa fuerte en el final. No queda tanta fruta para dar. Parqueando diagonales, cantando a la inmensidad, te dice adiós a miles sin frenar. Se va la verdurera, pisa fuerte en el final. No queda tanta fruta para dar. Parqueando diagonales, cantando a la inmensidad, te dice adiós a miles sin frenar. Se va la verdulera, pisa fuerte en el final. No queda tanta fruta para dar. Pateando diagonales, cantando a la inmensidad, te dice adiós a mil y sin frenar. Se va la verdulera, pisa fuerte en el final. No queda tanta fruta para dar. Pateando diagonales, cantando a la inmensidad, te dice adiós a mil y sin frenar. Muchas gracias. Gracias, Radionauta. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. continuamos en este sexto programa de Vamos Arriba Vos. Esto ya no se puede parar. Esta es la locura que tiene la murga. La energía. La verdad que compartir este momento con estos murgueros y estas murgueras te transmite muchísimas ganas de seguir, digamos, de seguir un poco cantando, de seguir haciendo espectáculos, de seguir haciendo cover, de seguir haciendo carnaval. Exactamente, este pequeño carnaval que nos dimos hoy, con una temperatura de carnaval inclusive. Bueno, no sé si la gente estará escuchando algo, pero estamos acá por finalizar este ciclo Vamos Arriba Vos con el sexto y último programa. Con este tablado radiofónico agradecemos otra vez a los dos Juanes que nos hicieron el aguante, a Rodo, a Luquita que nos estuvo haciendo el aguante con el sonido. A Fer Gómez desde la distancia. A Fer Gómez, un abrazo gigante. A Mati también que nos estuvo haciendo el aguante con la producción de los programas anteriores. Muy bien, entonces, se pudre la momia, la macanuda, pasaron apta, la verdulera, todos juntos a cantar. Y ojalá que nos veamos el año que viene. Vamos a hacer tres canciones, porque en esta también vamos a cantar con Pablito. Imán fraterno, bien delegado y saludo cordial. Con estas últimas tres canciones nos despedimos. Les agradecemos a todos y a todas la presencia. Muchísimas gracias por venir. Y será hasta el año que viene. ¡Y vamos arriba vos! ¡Y vamos arriba vos, viejo! ¡Un aplauso grande! ¡Feliz cumpleaños a mi mamá, Nora! ¡Qué bueno! El poeta que bohemio entregará de su sueño romances al carnaval, porque el pueblo ingenio risa en mi longa, en mi longa nacional. Mamá, permiso para el tablado, para verlo bien de al lado y aprender ese chivar. vamos, que resongan en la esquina y la barriada los mima con pregones del lugar. Ay, ay, ay, ay. Vamos, vamos ya para el estrado, porque hoy si ya no me casco, yo también quiero gozar. Pero los murieros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien tratado. ¿Quién es la de la pipa? Alto tufo. Pide con dolor.